Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, Mujeres por la Democracia. En pasados programas hemos hablado del Protocolo Latinoamericano de Investigación del Feminicidio. El pasado 12 de diciembre fue presentado dicho protocolo por la ONU en Quito, Ecuador. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, y ONU Mujeres presentaron el modelo de este protocolo latinoamericano para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, como apoyo a los estados en la prevención del feminicidio. La representante para América Central de la Oficina del ACNUD, Carmen Rosa Villa, en una ceremonia en la sede de la Corte Nacional de la Justicia, en Quito, remarcó que la propuesta contiene una serie de objetivos estratégicos para frenar la muerte violenta de mujeres por razones de género. El documento propone, entre otras acciones judiciales, identificar conductas de quienes causaron la muerte, verificar presencia o ausencia de motivos de género, establecer un grado de responsabilidad de los sujetos activos del delito y promover la participación de las víctimas indirectas o sus familiares. Hemos querido brindar una herramienta amplia para que también desde el derecho nacional se pueda tener un derecho comparado con las legislaciones que sobre la materia tienen otros países, dijo Villa. Asimismo, dijo que la propuesta incluye procedimientos para un diseño de investigación, la actuación forense, construcción del caso, establecimiento de derechos para víctimas directas e indirectas y recomendaciones para la apropiación del protocolo. El documento es flexible y puede ser adaptado al contexto nacional de cada país con sujeción a instituciones, leyes y culturas, añadió Villa, y apostilló que lo que se busca es que los casos de muertes de mujeres por cuestiones de género no ocurran nunca más. Por otra parte, la relatora especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo, en un mensaje enviado a la reunión en Quito, aseguró que el feminicidio es un último acto de violencia dentro de un círculo continuo de violencia contra las mujeres. Manjoo en su texto aseguró que en la actualidad el asesinato de mujeres por cuestiones de género es una preocupación mundial y se lamentó de que persista la impunidad sobre este tipo de delitos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Carlos Ramírez, destacó que el hecho de que la presentación del modelo de protocolo de la ONU se produzca a pocos días de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Aseguró que garantizar el derecho a la vida es una tarea de todos y que por ello es imprescindible emprender acciones y políticas para combatir y prevenir este gran mal, que es el de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Además, recordó que el feminicidio forma parte de la discusión que actualmente se da en su Asamblea Nacional en Parlamento de Ecuador, capítulo que se incluye en el estudio de un nuevo Código Penal. Hoy, gracias a Radio Internacional Feminista, tenemos las entrevistas de la reunión de trabajo en Chile del 3 y 4 de diciembre, en donde diversos especialistas de femicidio, feminicidio, operadores de justicia y representantes de Naciones Unidas revisaron el borrador de dicho modelo de protocolo latinoamericano. Dedicaremos nuestro programa a dicho evento por la importancia que lo amerita. Tenemos además nuestras noticias de género de la hermana Radio CIMAC Noticias. Agradecemos como siempre su amable compañía y sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca y sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de nuestros programas los subimos al blog Tiempo de Mujeres y los audios pueden ser escuchados y reescuchados en la web de esta radio de la Universidad www.cfru.ca en el apartado por día, fecha y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC. El viernes 6 de diciembre, en el antiguo Palacio del Arzobispado del Distrito Federal, se presentó el informe de avances 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, explicó. Se han aprobado recursos presupuestales por más de 22.300 millones de pesos que se aplicarán a favor de las mujeres mexicanas en rubros como el desarrollo social, la reducción de la mortalidad materna, el otorgamiento de becas, la generación de empleo y opciones productivas y la procuración de justicia, entre otros. En tan solo 800 días, México tiene la obligación de erradicar la pobreza extrema y el hambre, eliminar las brechas de género que afectan el desarrollo y calidad de vida de las mexicanas y mejorar la atención en salud materna y reproductiva. De acuerdo con el discurso oficial, México está cerca de lograr esas metas, pero la realidad demuestra que los objetivos de desarrollo del milenio están lejos de materializarse. Cuando se criminaliza a una mujer por interrumpir su embarazo de manera voluntaria o involuntaria, también se ejerce en su contra violencia feminicida y se castiga el ejercicio de su sexualidad, sostuvo Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización guanajuatense Las Libres. Esto durante la sesión Estrategias de Litigio para defender a las mujeres sentenciadas por el delito de aborto, que se llevó a cabo como parte del seminario de investigación Mujeres Privadas de Libertad, Violencia y Pedagogías de Resistencia, organizado por el Programa Universitario de Estudios de Género. Feminicidio por aborto, ¿no? El primer concepto que fuimos desarrollando fue muertas en vida, ¿no? Como todo el sistema estructuralmente lo que quería, bueno, es un tipo de exterminio, ¿no? Criminalizar y meter a la cárcel a las mujeres hasta por 35 años, además también por las características de las mujeres. Indicó que en las sentencias emitidas por el delito de aborto u homicidio en razón de parentesco entre el año 2000 y 2012, existe asimismo una intencionalidad moral de sancionar a las mujeres que ejercen su sexualidad. Gloria Mendoza Guzmán es madre de Anthony de Jesús, quien tiene parálisis cerebral por hipoxia neonatal derivada de una tardía atención durante el parto. Gloria afronta la vida como madre soltera. Trabaja como vendedora de boletos de autobús, labor por la que percibe 1.500 pesos quincenales. Este también es el caso de Emanuel. Marisela, su madre, sufrió eclampsia durante el embarazo. Actualmente se dedica a la elaboración de manualidades para sostener las terapias de su hijo. El dinero resulta insuficiente frente a las necesidades de una persona con discapacidad, quien requiere de comida especial, pañales y terapias físicas y ocupacionales. El traslado es hasta dos veces más caro porque hay que movilizarse con silla de ruedas o pagar viajes especiales. La alternativa que tenían hasta hace un año era la unidad básica de rehabilitación del DIF Ocotlán. Sin embargo, desde hace 12 meses el lugar canceló el servicio porque la autoridad municipal dejó de pagar los salarios del personal y por un conflicto político que demanda la renuncia de Miguel Ángel Pacheco Pérez, edil acusado de malversar cerca de 54 millones de pesos. Hacia la igualdad en todos los aspectos de la vida entre mujeres y hombres, hay que empezar por contemplar al machismo como un problema público, afirmó la doctora en antropología, Marta Lama, en su ponencia Machismo y Política en México. Lo anterior, durante la participación del especialista en el ciclo México ante sí mismo, escenarios encrucijadas, organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Y si solo es una responsabilidad pública el cuidado, como cosa nueva meter eso, o si tiene que ser el triángulo de sociedad, Estado y familias, ¿no? Entonces, una cosa es los estados que sí tienen una seguridad social impresionante, ¿no? El tema del piso de igualdad del cual se arrancan las propuestas, a estados como el nuestro donde no hay ese piso, ¿no? Esto, a decir de Marta Lamas, ha llevado a que México sea un país profundamente desigual y con una marcada brecha de género en temas como participación política, educación y salud. Inter- integrantes del comité Si No Están Ellas, No Estamos Todas denunciaron el día de ayer la desaparición de Belén, joven triqui de 19 años, hermana de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, quienes no han sido localizadas desde el 7 de julio de 2007, como consecuencia del conflicto político en la región indígena triqui de la Mixteca de Oaxaca. Belén tiene 19 años de edad y es madre de un niño de 3 años. El día de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla color azul, sudadera morada y calzaba huaraches. Es de complexión regular, de 1,40 metros de estatura aproximadamente, tez morena clara, cara redonda, frente mediana, boca mediana, labios delgados, mentón ovalado, cabello lacio, color negro y largo. La familia no señaló a un grupo o personaje como responsable de este hecho, pero no descartaron que pudiera ser parte del conflicto político y social que se vive en la región desde hace décadas. Por la desaparición de Belén, la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca activó la alerta Amber. Por su ardua lucha a favor de los derechos de las mujeres, la jurista, activista y feminista chihuahuense Imelda Marrufo Nava recibirá el Premio Mujeres Annie Klein 2014 que otorga la Fundación Henrik Wolf. El premio Annie Klein, que le será entregado a la activista mexicana en una ceremonia el 7 de marzo de 2014 en Berlín, Alemania, fue creado como un homenaje a la vida y memoria de la feminista, abogada y senadora del primer gobierno socialdemócrata verde de la ciudad de Berlín, quien luchó a favor de la democracia de género, por la justicia y contra la discriminación y la violencia. En su cargo en la organización Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, la activista hace trabajo de cabildeo, campañas y relaciones públicas, acompaña a los tribunales a las defensoras de derechos humanos que han sufrido violencia y apoya a los parientes de mujeres asesinadas durante el proceso penal para que se haga justicia. Bárbara Unmusig, presidenta de la Fundación Henrik Wolf e integrante del jurado, puntualizó que con esta tercera entrega del premio, la Fundación quiere contribuir a que Imelda Marrufo y su organización estén en la mira de la atención internacional y de esta manera protegerla. Radio SUMAC. Define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad. Complementarios en el uso, el abuso, la violencia. Para que tú penetres debo ser yo penetrada. Para que tú golpees debo ser yo la golpeada. Tonta, sumisa, guapa, complaciente. ¿Y tú? Y tú que te las das de gran estratega, calculas el abuso, tu violencia en esta guerra. Te crees Dios creador, mientras yo cumplo mi rol de mujer. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! Aquí no hay creación, sino reproducción, perpetuación de una guerra. Sus muertas, sus heridos, la violencia, estados de sitio, guerra de posiciones. Bien amestrados aprendimos su funcionamiento casi milimétrico. Generación tras generación, generación tras generación, generación tras generación, generación tras generación. Esta asfixia, cataclismos de una guerra se avecinan. Jurarías que es tu guerra personal, pero es una guerra social. Nosotras, nosotros, piezas, engranajes, cada gesto tuyo al servicio de una guerra que no es nuestra, al servicio de una máquina social que nos supera, nos construye, nos genera. En un mismo instante, tu puño que se cierra, otro pene que penetra, otras manos que estrangulan ajustando las poleas, los tornillos. Y más lágrimas aceitan las bisagras. Sí. Equilibrismos procurando a cada instante sostener la maquinaria. Un fragmento de piel amoratada. Unas manos femeninas que maquillan las heridas y mis miedos cable a tierra para que no cortocircuite la máquina de guerra. Un nudo en la garganta es un resorte. Cuanta más presión, más intensidad para volver a empezar. Aquí no hay creación, sino reproducción, perpetuación de una guerra. Sus muertas, sus heridos, la violencia, estados de sitio, guerra de posiciones. Bien amestrados aprendimos un funcionamiento casi milimétrico. Generación tras generación, generación tras generación, tras generación, tras generación. Estoy con Soraya Hoyos. Soraya es de Colombia originalmente, ¿sí? Colombia. Ya, y es la encargada interina de la campaña Únete para poner fin a la violencia para América Latina y el Caribe. Soraya, estamos aquí en Santiago de Chile en esta reunión sobre un borrador de protocolo para investigar las muertes de mujeres de manera violenta. Quisiera conocer tu opinión sobre la reunión. En términos generales, creo que la reunión cumplió con los objetivos, que era la de hacer un proceso de consulta y validación del documento por parte de expertos y personas autorizadas en el tema, sobre todo funcionarios públicos de fiscalías, poder judicial, pero también representantes de organizaciones de mujeres y de derechos humanos que vienen trabajando el tema del femicidio hace mucho tiempo. Entonces, como tener estas miradas cruzadas sobre el documento y realmente tener la confianza de que estamos adelantando, mejor dicho, estamos elaborando una herramienta que va a ser útil para quienes están encargados de hacer la investigación de las muertes violentas de mujeres. En ese sentido, creo que se cumplió con la misión, pero más importante que eso, creo que es que esta reunión, con una final que se va a hacer a nivel nacional el próximo viernes, o sea, pasado mañana, culminamos un proceso de consultas para validar ese documento y que ahora tenemos el reto, pues, de ponerlo en limpio, recoger los aportes y sacar un producto mucho más, pues, mejorado y enriquecido, pero que esto es un proceso que lleva como 2 años de construcción de un texto. Entonces, el texto en sí es fundamental porque es la herramienta de trabajo, pero todo el debate que se genera alrededor de él, no solo sobre el texto, sino sobre todo sobre el femicidio y de una manera más amplia sobre la comprensión de la violencia contra las mujeres como una consecuencia de la discriminación y la desigualdad que existe todavía entre hombres y mujeres. Ese proceso creo que es lo que realmente hay que relevar y que es lo importante y también lo bonito de este trabajo que estamos haciendo. O sea, que no sea una cuestión árida de producir documentos, sino que estamos en un debate social real, en un debate cultural sobre cuál es la sociedad que queremos construir conjuntamente. Y ahora, en este nuevo siglo XXI, donde las mujeres estamos mucho más presentes en la vida pública, hasta donde la vida puede cambiar para bien y para mejor de todos y de todas, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que es más importante de este proceso que estamos viviendo. Y bueno, y desde el punto de vista de la campaña del secretario general, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, este documento, este modelo de protocolo es sin duda uno de los resultados más importantes, porque es una acción concreta, porque es una cuestión que a las personas, no solamente aquellas que son conscientes de trabajar en este tema, les da una herramienta real y una posibilidad de poner eso en práctica. Entonces, es un resultado muy importante como de traducir los compromisos de los estados, lo que los estados ratifican para proteger los derechos de las mujeres y proteger a las mujeres de la violencia, poder llevar eso a la práctica y al terreno real de la vida de las personas. Entonces, creo que sí es un resultado, lo evaluamos muy, muy positivamente. Me gustaría saber las expectativas tuyas dentro de la campaña y dentro de ONU Mujeres sobre, de aquí al 2015, cuando termina esta campaña, ¿qué esperas tú haber logrado de la movilización que significa la campaña Únete para poner fin a la violencia? ¿Qué te gustaría tener como resultados? Bueno, ya tenemos algunos resultados concretos. Creo que para ONU Mujeres uno de los más importantes es lograr que esta campaña, que más que una campaña de medios, es una estrategia para la eliminación de la violencia contra las mujeres, haya movilizado sectores muy disímiles en torno al tema. Incluso en países como Cuba, por ejemplo, donde ONU Mujeres no está presente, se han desarrollado acciones muy importantes de la campaña y han involucrado entidades nacionales, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones, han hecho conciertos, pero eso también va como empujando acciones más concretas por parte de los estados para atender el tema de verdad y a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, el gran resultado de la campaña es como romper los diques de las mujeres, siempre hablando sobre los temas de las mujeres, y lograr que eso traspase esas fronteras para que sea la sociedad en pleno la que asume el tema como un tema de todos y de todas. Es algo que estamos comenzando a vivir con la campaña, falta mucho, pero esperamos que en estos 2 años esa estrategia de trabajo quede como muy bien instalada. No tendrá que llamarse campaña, no importa, pero la cuestión es como sembrar esa idea de que la violencia de género y la violencia contra las mujeres de manera más específica no es una cuestión de las mujeres, es una cuestión de hombres y mujeres, es una cuestión de la sociedad, es una cuestión del Estado, no son solo los funcionarios públicos los que tienen que responder, también los medios de comunicación. Hacemos cosas así como que, no es que sean raras, pero que antes no hacíamos, como por ejemplo trabajar con libretistas y directores de telenovelas, que es, entremos a discutir culturalmente cuál es la idea de mujer y de hombre que vendemos y transmitimos a través de los medios de comunicación y a través de productos culturales de tan alto consumo como son las teleseries. Entonces, una cosa es trabajar con el Poder Judicial, con la Fiscalía, cosas que hacíamos desde atrás, que ahora se hacen más fuertemente, más sólidamente, pero la otra es conquistar espacios nuevos. Ese es un ejemplo. Otro es trabajar con artistas. Uh-huh. Hemos tenido propuestas, por ejemplo, de Argentina, de trabajar con una red de salones de belleza y peluquerías para transmitir el mensaje. Eso creo que es el gran aporte de la campaña. Por eso digo, romper los diques de los espacios donde hemos hablado más tradicionalmente las convencidas del tema y lograr que eso se convierta en una preocupación real de todo el mundo, con la idea de fondo de que es posible cambiarlo. O sea, es posible eliminar la violencia contra las mujeres. De la misma manera que se eliminó el racismo, de la misma manera que sea, claro, quedan rezagos, pero se ha eliminado como una cuestión natural que la sociedad toleraba y aceptaba como normal y natural. En ese sentido es que estamos diciendo, hay que eliminar esa tolerancia social hacia la violencia de género. Y creo que en eso la campaña, claro, que ha logrado muchas cosas. Yo he disfrutado la campaña porque la he visto creativa, por lo menos en América Latina, que es la parte que más conozco, creativa, de hecho muchas veces hasta alegre, con propuestas que te hacen reír. Al tiempo que te cuestionas cosas, también te ríes. Y eso me parece que ha sido fundamental para atraer gente, y también ha trabajado con jóvenes, que lo que yo he visto me ha parecido realmente que hay mucha frescura y hay mucha creatividad las mujeres que han impulsado esta campaña, realmente. Así es. Sí, yo creo que sí, la creatividad ha sido nuestra herramienta principal. Y innovar y hay un objetivo específico de la campaña, que es atraer actores no tradicionales. Y ahí es donde se inscribe como el trabajo con jóvenes. Con MTV Latinoamérica hemos desarrollado una iniciativa importantísima en los medios dirigida a los jóvenes de manera específica, que se llama El Valiente No Es Violento, y que tiene como pretensión pues cuestionar esa masculinidad que está asociada con la violencia. Esa masculinidad, no todas, porque también, bueno, eso es parte del debate. Y esa campaña, que esa sí es mediática, ha atraído públicos muy diversos, ¿no? Entonces también están los deportistas, artistas de diferentes disciplinas, no con la idea de cuáles son los buenos artistas y los que hacen buen arte o los que son más taquilleros vengan para acá, sino todo el que se quiera sumar desde su oficio, desde lo que sea que haga en la vida, es bienvenido a sumar su voz y su acción para que lo logremos juntos, porque es que si no es de todos, no va a pasar. Tiene que ser colectivo y tiene que ser como una onda expansiva que realmente cambie nuestra mentalidad. Y ahí vamos a poder vivir en un mundo donde hombres y mujeres nos sintamos más cómodos, porque no es solo encontrar un lugar para las mujeres, es también que los hombres están cambiando y tienen que cambiar, porque también ellos están atrapados en un modelo o un patrón de masculinidad que no les permite ser de verdad, que no les permite explorar todo su ser ser individual y ser colectivo de una manera real. Entonces todos ganamos, así que sí, ese es el propósito de la campaña y yo soy una enamorada de esta campaña por las mismas razones que tú acabas de decir. Bueno, muchas gracias, Soraya. Seguimos aquí en Radio Internacional Feminista, en esta ocasión con la señora Carmen Rosa Villa Quintana. Ella es peruana y es representante para América Central del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y es una de las personas que tuvo a su cargo desarrollar este evento en el cual se está discutiendo un modelo de protocolo para la investigación de las muertes violentas de mujeres en América Latina. Bienvenida primero, y ¿cómo ha sentido usted este evento que reunió a tantas mujeres y hombres expertos en derechos y en la investigación? Como siempre, es muy grato recibir sobre todo aportes que son esenciales para poder tener un documento que recoja las diferentes experiencias, que recoja las diferentes visiones, pero sobre todo un hecho que es muy importante en la región, la realidad que vive cada uno de los países frente a la violencia contra la mujer. Específicamente el tema de femicidio y feminicidio, que es la consecuencia de un continuo de violencia que sufren las mujeres. Por lo tanto, ha sido de verdad que superó inclusive mis expectativas en tanto a presencia, en tanto aportes y en tanto análisis de cada uno de los participantes. Ha sido también muy importante porque una vez más, este no ha sido un foro exclusivo para las mujeres, sino en las que han participado también funcionarios varones que con sus intervenciones nos han permitido mirar también desde su propia perspectiva cómo ven este fenómeno social que nos golpea, nos conmueve y nos dice no podemos seguir permitiéndolo. ¿Cuándo y por qué el Alto Comisionado para los Derechos Humanos se le ocurre construir un protocolo de investigación? ¿Y por qué desde Naciones Unidas? Bueno, esto empieza hace un poco más de 2 años, cuando haciendo un trabajo con El Salvador, hicimos una compilación de recomendaciones sobre violencia de género. Y al hacer esa compilación sobre las recomendaciones de violencia de género, nosotros nos dimos cuenta de que había como una constante, un patrón, que determinaba que una de las preocupaciones del comité de la CEDAW, de las relatoras sobre violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, del comité contra la tortura, del comité de derechos del niño, estaba en la falta de respuesta de la administración de justicia a los casos de violencia de género. Y, por supuesto, la expresión más extrema, que era en el caso específico del femicidio o feminicidio, como está tipificado. De ahí que, recogiendo un poco la experiencia que había tenido unas mujeres en México al desarrollar un protocolo para el femicidio, nosotros nos pusimos de acuerdo con unas mujeres de México y recuperamos este documento y lo adaptamos junto con el Ministerio Público de El Salvador, este protocolo, para que ellos lo aplicaron. Esto significó, además, no solo hacer una adaptación, sino trabajar con fiscales, validarlo, discutirlo, tener capacitaciones con ellos para que, después de presentado este primer borrador, lo aprobara como política institucional el señor fiscal general de El Salvador. Por lo tanto, es un instrumento que forma parte de la política institucional, junto con la Ley para una Vida Libre de Violencia, que fue parte también del marco que nos ha permitido trabajar. Después de esto, surgieron algunos espacios donde se comenzó a discutir por diferentes organizaciones y organizaciones también de la sociedad civil el desarrollo de un protocolo contra el femicidio. De ahí que la oficina consideró que esto era fundamental, y dado que la campaña del secretario general para poner fin a la violencia contra la mujer tiene un espacio de acceso a la justicia, fue el espacio también para unirnos con ONU Mujeres y poder desarrollar de una manera articulada este instrumento que, como comentó también mis colegas, lleva 2 años y que nos ha permitido discutir al detalle, de analizar también 18 protocolos de actuación, para no limitarnos única y exclusivamente a determinar que vamos a tener un protocolo de medicina forense, cómo deben actuar los médicos, cómo debe actuar la policía, sino un elemento sustancial, y es que quienes participan en todas las etapas de la investigación incluyan dentro de de su trabajo la perspectiva de género. Nosotros identificamos patrones a lo largo de toda América Latina, deficiencias en la investigación que no son excusables y que son absolutamente injustificables. De ahí que protocolos de necropsia mal hechos, no llegada a tiempo de los investigadores, malas cadenas de custodia. Sumado a eso, la cuestión de los estereotipos de quienes administran justicia, los prejuicios, y tratando de trasladarle a la víctima la carga de la prueba, en lugar de ser el Ministerio Público el que tuviera que probar que los hechos se llevaron, ocurrieron tal como la víctima los ha señalado, y no partir de que es la víctima la que provoca el hecho, o resulta que estamos estereotipando diferentes conductas para señalar que al final esta es la consecuencia de la mala actuación de las víctimas. Entonces, es así como hemos desarrollado este documento. El documento en general tiende a referirse ya a la víctima muerta, a la mujer ya asesinada. Ahora, en términos de prevención, ¿este protocolo incluye algo que nos pueda dar alguna luz de que podrían disminuir los asesinatos de mujeres? Mire, este es un documento efectivamente para la investigación, pero bajo un marco de los estándares internacionales de derechos humanos que incluye la prevención, la investigación, la sanción y la reparación. ¿Qué pasa cuando un hecho no, de esta naturaleza no se investiga? ¿Cuál es el mensaje que se transmite a la sociedad? Y es que estas conductas son permitidas, son toleradas. Y de alguna manera, el hecho de iniciar investigaciones eficientes, de tener resultados tangibles, de imponer una sanción y reparar a las víctimas, son un mecanismo para evitar la no repetición de estos actos y generar lo que llamamos en el derecho penal prevención general. Es decir, el mensaje de que estas conductas no son toleradas porque la Administración de Justicia interviene a tiempo, interviene con calidad y logra sentencias efectivas para los victimarios, también genera este aspecto de la prevención. La prevención en sí misma también requiere de la articulación con otras instituciones, y esto podría llevar inclusive a un desarrollo de una política institucionales y articuladas intersectoriales también, para determinar, por ejemplo, cuando una persona ha sido víctima de la violencia sin llegar a lo que hoy investigamos, que es el femicidio, cómo se articulan estas instituciones. En algunos sitios se llaman Ministerios de la Mujer, INAMU, ISDEMU, como entes tutelares también tienen una responsabilidad en el tema de la prevención, a generar políticas de Estado que hacen que frente a la agresión contra la mujer, en el primer acto de agresión, la policía responde adecuadamente para evitar que estos actos se repiten. En segundo lugar, se protege a las víctimas, se le genera condiciones y se cierra el círculo de la violencia. Lamentablemente, la realidad nos muestra que no siempre se actúa ni a tiempo, ni se da protección a las víctimas. Las víctimas muchas veces también vuelven a vivir con su victimario basados en limitaciones económicas, el no tener dónde ir, no tener un sistema del Estado que le dé condiciones para poder vivir libre de violencia. Y eso se convierte en ese carrusel vicioso de hoy día me pegaron, pero si yo denuncio, ¿quién me va a creer? Uno. Si denuncio y me atienden, ¿quién me va a proteger? Si me protegen, esto, ¿cómo me va a permitir poder sostener a mis hijos? Y todo esto hace que también, quizá, y no me dejarán mentir quienes trabajan en ese tema, muchas mujeres también guarden silencio frente a la violencia. Y esto es un tema que también forma parte de este protocolo, cuando lo que queremos generar es una mayor conciencia y conocimiento de los derechos que tienen todas las mujeres. Y de ahí que la circunstancia que nos ha convocado, la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de los estamentos del Estado, policía, Ministerio Público y organismos judiciales o poderes judiciales, hace que esa mirada no sea solo responsabilidad de unos y exclusión de otros, sino que podamos articular una mirada común en la que todos asumimos compromisos. Las organizaciones de la sociedad civil en empoderar a las mujeres y también crearles condiciones para poder luchar con sus derechos y denunciar estos hechos. Segundo, capacitar y dar condiciones y respuestas efectivas a los entes de policía o instituciones según el país, porque varía cuál es la institución que tenga que dar respuesta, pero para generar también responsabilidades en instituciones, y yo quisiera ir más allá, me encantaría vincular a la empresa privada con una responsabilidad mucho más seria de también poder generar incentivos para que participe de una manera efectiva en generar, por ejemplo, espacios de trabajo para mujeres que teniendo condiciones para hacerlas y haber sufrido violencia, no se enganchen y continúen ese círculo de violencia por razones económicas y no poder trabajar. Entonces, bueno, hay un largo camino por recorrer y ahí en esta tarea estamos y creo que hay que darle bastante difusión a este trabajo y seguir trabajando juntos y juntas. ¿Es optimista pensando en que los operadores de justicia, una vez que si este borrador llegara a aprobarse, operadores de justicia que son bastante prejuiciados, como lo dijo usted al principio, asumirían este posible protocolo o la inversión en capacitación a veces no es demasiada esa inversión en capacitar a los operadores de justicia para cambiar la cultura? ¿Es optimista al final de todo este proceso tan duro? Mire, yo tengo varias cosas. La primera es que nosotras, las mujeres, tenemos que empezar por cambiar el switch en muchos espacios de la vida. Porque a veces nosotros somos generadoras también de esos estereotipos y prejuicios. Y ahí yo creo que hay que retrotraernos también a dónde tenemos que ir. O sea, no esperemos que los operadores de justicia sean los que van a solucionar el problema de violencia de género y menos dar una respuesta 100% efectiva. Yo siempre soy optimista porque creo que la gente que logra dimensionar las atrocidades de las que son víctimas las mujeres, salvo que uno no sea un ser humano o salvo que uno tenga pues una carga tan prejuiciada que evite o que impida mirar lo que es evidente, podríamos decir es causa perdida. Pero como yo creo en el ser humano y creo que un ser humano que se toma conciencia de un hecho que nos está golpeando en la región de manera grosera y grotesca, hechos como los que ocurren en Honduras, por ejemplo, en El Salvador, y el incremento en muchos de los países de América del Sur de muerte violenta de mujeres, no puede ser algo que quede, bueno, tenemos un documento y ahí lo vamos a dejar. No. La tarea es ardua, lo reconozco. No basta la capacitación. La capacitación es el primer paso. Lo que hay que ir es transformando esas estructuras con grupos focales con los que podamos ir haciendo una masa crítica valiosa que genere un efecto multiplicador dentro de las instituciones del Estado. De ahí que también hay que trabajar con las nuevas generaciones de jueces, juezas, fiscales, policías, pero si yo voy a dar capacitación a gente que tiene hace 60 años que tiene el mismo chip en la cabeza, va a ser el trabajo mucho más difícil de alguien que si yo le digo que para entrar a la judicatura, como parte de su formación para ser juez o para ser fiscal, está la formación en la perspectiva de género, en el enfoque de género, y lo va aprendiendo como algo natural, va a ser la diferencia. De ahí que tenemos que insistir de manera categórica que las escuelas judiciales, las escuelas de los ministerios públicos, la escuela de la policía, comiencen a tener este elemento como parte integral de su formación. Pero un segundo elemento también para lograr, porque de repente es como mucho, ¿no? Hemos estudiado en la universidad un montón de materias, algunas las aplicamos más, otras menos. Es cómo establecer indicadores de desempeño, tanto en la policía, en los fiscales y en los jueces, que mida su respuesta o su calidad en el desempeño de los casos, no solo esto, sino de su desarrollo como profesional dentro de las instituciones. La tarea es ardua, hay que trabajar duro, Y bueno, esperemos, así como un día, frente al terrorismo, frente al lavado de activos, frente al tráfico de drogas, se crearon estructuras especializadas para abordar estos graves delitos, hoy en día, siendo este también un delito grave que nos afecta a las mujeres, se tienen que crear estructuras institucionales que respondan a un hecho que cada día nos golpea más, que es el femicidio y el feminicidio. Es decir, tenemos que reconocer que estos hechos lo que están contribuyendo es a la inseguridad ciudadana de una manera muy, muy fuerte. Y la inseguridad ciudadana no solo significa el lavado de activos, el ladrón que asalta, o los delitos económicos o patrimoniales, sino que implican también este fenómeno y este crimen, porque hay que llamarlo así, porque no solo es un fenómeno, es un crimen que atenta contra el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Me encuentro con la señora Gladys Lanza, de la Tribuna de Mujeres contra los Feminicidios de Honduras, y también con la señora Maritza Gallardo, de Oxfam. Ella es también coordinadora del proyecto Justicia de Género, desde donde apoyan la campaña nacional contra los feminicidios en Honduras. Bienvenidas a Radio Feminista, y me gustaría conocer cuál es la situación de feminicidio que está viviendo Honduras desde hace bastante tiempo, pero que desde el golpe de Estado se incrementó. Me gustaría conocer un poquito esa situación, señora Gladys, para comenzar con usted, ya que pertenece a la Tribuna contra los Feminicidios. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por permitirnos participar en la radio. No es la primera vez. Estamos participando en este evento que nos parece importantísimo, dada la problemática que se trata, que son los femicidios. En Honduras siempre ha habido violencia hacia las mujeres, puesto que vivimos un país producto, primero, patriarcal, segundo, hemos vivido todo el tiempo, desde que yo recuerdo, en medio de militares, gobiernos militares, dictatoriales, y por supuesto no podemos decir que no ha habido violencia contra las mujeres. Pero a partir del golpe de Estado, las estadísticas subieron más del 50%. Eso significa que el golpe de Estado rompió, fue como un dique que se rompió y que colapsó el sistema de derecho, la institucionalidad se terminó, y el resultado de todo esto nos significó un aumento doloroso de mujeres asesinadas. Durante el golpe fueron más de 500 mujeres que fueron asesinadas, pero también el golpe nos dejó mucho dolor en cuanto a violaciones, y esto también significa para nosotros una consecución de la violencia hacia las mujeres. A partir del 2009 hemos venido dándole seguimiento a las estadísticas, y fue 509 en el 2009, después 512, todavía en el 2002, el año pasado, en el 2012, fueron 606 mujeres asesinadas, y a esta fecha, en el 2013, hasta octubre del 2013, han sido asesinadas 483 mujeres producto de la violencia que vivimos. Es dolorosísimo esto. Seguimos con la señora Gladys Lanza y con la señora Maritza, ambas de Honduras, y los datos que daba la señora Gladys realmente son atroces, tremendos, en el sentido de cómo la violencia contra las mujeres, el feminicidio, ha aumentado gravemente, y también contra las defensoras de derechos humanos en Honduras ha aumentado. Entonces, señora Maritza, dígame una cosa. Usted, que trabaja en este proyecto de apoyo a la campaña contra el feminicidio, ¿de qué manera participan en esta campaña? Hay un reconocimiento de la situación de incremento de la violencia hacia las mujeres y los femicidios en Honduras, sobre todo a partir de la impunidad que prevalece en Honduras. como consecuencia del golpe hay un agravamiento, hay una debilitación de la institucionalidad y consecuentemente las mujeres cada vez encuentran menos respuesta en las instituciones del Estado. La desconfianza crece muchísimo. En el último informe de Naciones Unidas se hablaba de que el 80% de las personas que habían sido entrevistadas no creían en las instituciones de justicia, lo que evidentemente amerita de una respuesta desde la misma sociedad civil. Y es así como Oxfam, que es una agencia de cooperación solidaria que cree en que las personas y la ciudadanía tiene derecho a hacer un ejercicio efectivo de su voz, y se conforma una plataforma de 7 organizaciones en donde hay organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, organizaciones mixtas, que se unen precisamente para alzar la voz frente a un problema y a una pandemia, digamos, global, pero en el caso de Honduras se agrava más porque no hay una respuesta del Estado frente a este problema. ¿Cómo hace la tribuna y el apoyo que brindan ustedes para llevar esta base de datos que es tan impactante? O sea, ¿cómo logran ustedes encontrar estas mujeres, darse cuenta en una situación institucional o de justicia inválida, de mala calidad, que no atiende? ¿Cómo han logrado recoger estos datos y cifras de los asesinatos de mujeres? Bueno, hemos tenido que hacer alianzas, ¿verdad? Relacionarnos con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tiene un observatorio que cada 6 meses cruza la información con la policía, que tiene una condición preventiva, dicen, con la Corte Suprema de Justicia y el control que tiene la universidad sobre los medios de comunicación. Pero además, algunas de las organizaciones que estamos en la tribuna de mujeres llevamos también nuestra propia estadística, de tal manera que validamos esa información cruzándola para poder tener un dato más real de lo que ocurre, porque antes solo teníamos la información que daba la Corte Suprema de Justicia y no era muy creíble porque se diluía, porque hacían datos globales de cómo se maneja lo de los homicidios, porque antes no estaba reconocido tampoco la figura del femicidio en la Corte Suprema de Justicia. Entonces tuvimos que hacer varias cosas al mismo tiempo para lograr visibilizar esta problemática. Ahora no puedo dejar de referirme a las elecciones pasadas en Honduras. Mucha información que se divulgó. Se hablaba de la presencia militar, de la presencia de gente que molestó a algunos grupos de mujeres, a mujeres, que hubo violencia en algunas partes y que se hizo evidente como cierta intimidación hacia algunas mujeres. ¿Cómo vivieron ustedes esto o cómo pudieron observar? Nosotros, por ejemplo, como agencias, tenemos un espacio que se llama ASI, que es un espacio de agencias de cooperación internacional, y apoyamos desde ese espacio a varias organizaciones de sociedad civil encargadas de hacer el monitoreo y la veeduría, digamos, de lo que fue el proceso. Y también articulamos con un movimiento de redes de organizaciones feministas que también estaban haciendo observación electoral, un poco para hacer la vigilancia de lo que es el respeto a los derechos humanos, en el caso de las mujeres, y también, digamos, de cómo procedía a desarrollarse el proceso político electoral. En ese sentido, pudimos tener un informe al final de las elecciones generales en donde evidentemente habían ocurrido incidentes en donde se habían cometido muchas irregularidades a partir de las mesas electorales. En algunos casos también habían habido incidentes en donde habían habido agresiones verbales de partido a partido, ¿no? Y en este caso, digamos, de Libre, que es el partido que crea más, reacciones en términos de que es un partido calificado como un partido de izquierda, que está conformado por muchas expresiones de movimiento social y también de personas de otros partidos. Creemos que el proceso fue un proceso en el cual se rompe un poco con el abstencionismo, ¿verdad? Se reduce. Antes hablábamos de un 60-70% de abstencionismo y ahora estamos hablando que hubo un 40% de abstencionismo. O sea, hubo mucha gente que concurrió a las elecciones. Porque existe en Honduras la necesidad percibida desde las personas y la ciudadanía de un cambio, ¿verdad? Honduras, después del golpe de Estado, ha tenido, digamos, una crisis en el sistema democrático, en tanto no hay una legitimidad, digamos, en función del reconocimiento desde sociedad civil hacia quienes han gobernado al país. Sin embargo, creemos que el hecho de que en este momento estén siendo cuestionadas las elecciones por diferentes partidos, o sea, no solamente Libre, está el PAC, está el mismo Partido Liberal, que es un partido tradicional, histórico, y eso evidentemente muestra que hubo un proceso que mostró muchísimas anomalías. Uh-huh. Por lo tanto, corresponde, digamos, a los mismos partidos políticos, pero también la misma ciudadanía está exigiendo el respeto a un derecho ciudadano y a que se lleve con la mayor transparencia. En ese sentido, creemos que evidentemente el movimiento ciudadano, con sus diferentes expresiones, se reconfigura, digamos, hay expresiones de estudiantes de diferentes carreras que no están organizados, que incluso han hecho un trabajo por las redes sociales, expresándose contra el fraude, uh-huh, y diferentes expresiones de sociedad civil manifestándose contra este hecho. Esperamos ya el 6 de diciembre que se vence el plazo para que los partidos políticos que tienen denuncias con relación al proceso se venza, y estamos a la expectativa de ver qué sucede. Uh-huh. Yo quisiera decir algo sobre las elecciones porque me parece bien importante. Antes de las elecciones, tiempo antes de las elecciones, se hizo una preparación de parte del partido de gobierno de una militarización de mayor presencia. De tal manera que la represión para nosotras fue desde antes de las elecciones. Se creó una policía militar que son hombres que nadie conoce porque andan encapuchados. Entonces pueden hacer cualquier acto de violencia contra la ciudadanía y nadie puede actuar porque no ve la cara de los policías que andan actuando. Por otro lado, el día de las elecciones, un día antes de las elecciones, fue asesinada una dirigente campesina en el municipio de Cantarranas, una aldea que se llama El Paraíso. Allí ella iba a ser parte de una mesa, ha sido una mujer muy beligerante en esa zona, y fue asesinada junto con otra persona que iba a integrar la mesa por el Partido Libre. Esto nos dice que realmente es parte de la militarización y del atemorizamiento hacia los votantes, de tal manera que ya se sabía que el gobierno estaba actuando camino a un fraude. Nosotras, como Movimiento de Mujeres, habíamos declarado que había muchas falencias de parte del Tribunal Supremo Electoral para no actuar transparentemente, ¿verdad? Muchas cosas, como por ejemplo la falta de limpieza en el censo electoral, vender credenciales de parte de los partidos, permitir esto, porque no les ponen nombre a las credenciales, entonces hay un tráfico de credenciales, uh-huh, para poder controlar las mesas electorales. Luego no había transparencia tampoco en el uso de los escáneres, había una posibilidad de poder interferir en ese sistema electrónico. Entonces eran muchas cosas las que se prepararon antes para poder salir el partido de gobierno ganador. Pero toda la población, la ciudadanía que acudió a las urnas esa misma noche cuando las elecciones, realmente el pueblo entró como en un sentido de frustración, uh-huh, porque no sintió realmente que se respetaba su voluntad. De tal manera que ahora se está caminando hacia un proceso legal que puede durar 4 años, ese proceso electoral. Entiendo. Y nos vamos a diluir en este caminar que nos parece no es el mejor, porque durante todo este activismo electoral se perdió la posibilidad de unificar el movimiento social, se desmontó todo para dedicarse al proceso electoral y ahora volver a lo que estábamos en a partir del golpe, volver a juntarnos, va a costar un poquito, pero indudablemente que tenemos el interés de seguir aglutinados para seguir enfrentando la situación que va a ser muy difícil durante estos 4 años, dado el pensamiento militarista, represivo, violento de parte de los que nos gobiernan, ¿verdad? Y eso, naturalmente, que va en detrimento de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Y es ahí donde nosotras estamos realmente preocupadas. Para terminar, preguntarles sobre justamente este movimiento de mujeres tan poderoso que ha surgido en Honduras, o que si siempre fue así, poco conocimos de él. Hace 20 años tal vez no teníamos el conocimiento de la fuerza de las mujeres hondureñas organizadas, y en este momento pues sí lo hemos visto, las hemos visto en la calle, las hemos visto organizando observatorios, movilizándose, haciendo programas de radio. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Mujeres por la Democracia en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph, y por internet para el mundo en nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Argentina nuestro amigo y compañero Norberto Emmerich, conferencista internacional, doctor en ciencia política y licenciado en relaciones internacionales. Desde el norte de mi adolorido México, en la tierra caliente de Durango, nuestro amigo y compañero del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, luchador social y activista de las redes sociales, Don Triana. Desde Colombia, nuestro compañero y amigo periodista y activista social, Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores del colectivo de comunicación Radicales Libres. Desde esta cabina de radio, nuestra compañera, la queridísima Madeleine, mi compañero Sergio Pochón, y quien les habla, su amiga Hilda Venegas. Nos despedimos deseándoles una noche de paz y justicia social para nuestros pueblos. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Gracias y hasta la próxima. Como mi vida.